noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Pérez los saluda en este inicio de temporada 2015. Realmente es un gustazo estar nuevamente en esta hermosa casa renovada, como ya se ha repetido al aire muchísimas veces, y nosotros que estamos aquí dentro podemos dar fe de que realmente está muy, pero muy aggiornada la radio, el estudio, es realmente muy cómodo. Me acompaña nuestro amigazo de siempre, Gervasio Barati. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, la verdad que un placer, ¿eh? ¿Sí? Estar en esta radio otra vez. Gracias a la gente de la edición de la radio que nos ha permitido una vez más, otro año más, estar junto al Colo, compartir otra vez con el Colo los cierres y aperturas. Bueno, la verdad que está hermosa porque tiene micrófonos nuevos, tiene acá un aparato esquelético con los micrófonos, pero muy bueno, la verdad. Se escucha muy bien por internet, eso es algo que nosotros también le damos muy una prioridad realmente importante, debido a que hay muchísima gente que del otro lado del micrófono está pegado a una radio, pero también a una pantalla de compu a través de internet. Le damos la bienvenida también a nuestro nuevo operador, Jairo Amancio. Bienvenido. Que está haciendo sus primeras armas con nosotros. Le pedí que por favor, si se dormía, que no, claro, que claro, no nos cuenta. No le conocemos el gusto musical, pero ciertamente el jazz no es para todos, así que ojalá le guste. Hay cositas que les gusta a todo el mundo porque son, digamos, de llegada universal, ¿no? Como tantas veces lo decimos, el jazz es una música realmente maravillosa. No es ni aburrida, ni fea, ni nada de lo que se parezca. Como el imaginario popular, yo me acuerdo que hasta yo mismo tenía una idea semejante cuando era pibe. Hoy por hoy es una cosa completamente diferente y llega a cualquiera. No hace falta saber, no hace falta pensarla, hay que escuchar nada más. Y si no, no le queda otra porque es su trabajo, así que... Ah, sí, bueno, ¿qué pasa? Muy bien, arrancamos con el duende Michel Petrucciani. Genial, pianista francés, ampliamente conocido por todos, ¿no? Aquel chiquitín de apenas un metro, quizás tal vez un poquito menos, enfermo de una enfermedad congénita denominada hueso de cristal. Lo hemos hablado tantas veces, pero esto para Jairo, que no conoce. El chiquitín este asombró al mundo, ¿no?, cuando nada parecía indicar el potencial creativo que esta cosita, esta frágil personita, ¿no?, muy enfermo toda su vida, siempre padeciendo las consecuencias de su enfermedad. Pero de un genio inconmensurable, una mano y una técnica y una poesía al piano como pocas veces yo mismo he escuchado. Hay que escuchar mucho, pero mucho a Michel Petrucciani y otros pianistas para darse cuenta de la enormidad de su talento musical y de la belleza de su música. Falleció. El mejor, para mí es el mejor. La verdad que es increíble, ¿no? Hay muchos pianistas buenos, pero escuchás a Michel y te alegra el alma porque su música era muy alegre, con mucho humor, realmente una cosa realmente fenomenal. Falleció un 6 de enero, un día de Reyes del año 99. A partir de entonces nosotros, esa primera inicio de temporada del año 2000, comenzamos obviamente, debido a que durante el receso veraniego el programa no salía, así que el primer programa fue dedicado a él, y desde entonces venimos haciéndolo cada año, y obviamente este año no escapa al ritual, ¿no? También, como decíamos hace un momentito, que eso lo vamos a hacer la semana que viene, año 2004, también por una enfermedad terminal, murió el genial saxofonista estadounidense Michael Brecker. Con él vamos a arrancar también la semana que viene. Pero también tenemos, como decíamos hace un momentito, las necrológicas. Hay alguien de los nuestros que también falleció hace algún tiempito y que merece su homenaje también. Y yo me acuerdo que habíamos empezado el programa allá en el año 2005, en La Libre, y el 25 de febrero, lamentablemente, falleció Carpo, Papo, ¿no? Uno de los emblemas del rock y el blues nacional. Bueno, también como un homenaje, empezamos siempre los programas escuchando algo de él. Muy bien. Déjame que mencione lo que escuchábamos recién. Con un trío, Michel Petrucciani Trío, Pianismo, es el disco publicado en el año 86, grabado en el año 85, el 20 de diciembre del año 85 en los Estados Unidos. Un trío, Elliot Sidmon en batería y el contrabajista Paul Danielson. El primer disco para Blue Note de Michel Petrucciani cuando todavía no había cumplido 23 años, impresionante. Bueno, todo suyo, maestro. ¿Sí? ¿No seguimos con el jazz? No ibas a arrancar con el... Arrancamos con el papo, entonces. Dale. No hay ningún problema. Bueno, ya anunciamos, ¿no? Papo, lamentablemente, el 25 de febrero de 2005, producto de un accidente automovilístico, venía con su hijo, seguramente de parranda, con su moto, y tiene un grave accidente en la autopista, y bueno, fallece en el acto. Ya había tenido antes un grave accidente automovilístico, que también estuvo al borde de la muerte. Incluso después sacó un disco con el título Papo sigue vivo. Murió en su ley, en realidad, porque él le gustaba los fierros, le gustaba la potencia, le gustaba todo lo que era, digamos. Sí, y murió arriba de la moto. Y murió arriba, no, arriba de la moto. Arriba de la moto, como corresponde, ¿no? Como corresponde a Papo. Luciendo campera de cuero. Tal cual, tal cual. Era la muerte de Papo, lástima que se murió, lo perdimos, pero bueno, murió en su ley, así que vamos a escuchar un temita de Papo. Este es del disco Papo's Blues, volumen 3. Lo escuchamos. Mismo. que viste por ahí. Un par de mantas y una estufa, y hasta tengo un ropero para tus cosas guardar, porque yo no tengo nada. Pero sí tengo algo que sobra y un dito, que es música, música, siempre sí. Bueno, escuchamos entonces a Papos Blues, volumen 3. Este es un disco grabado el año, lanzado el año 1973. Quienes participaron en la banda: baterista Héctor Pomo Lorenzo, por supuesto Papo en guitarra, y Carlos Alberto Machi Rufino en bajo. El tema que escuchamos, lo repitió hasta el cansancio, siempre lo, es lo mismo, nena, es lo que le digo a mi mujer cuando llego a comer a casa a la noche. No hay nada para comer, pero bueno... un recordatorio para este gran músico argentino. La voz del jovencito. Sí. Y años 73. No. ¿Qué debe tener? ¿20 y pico? ¿30 y pico años? No. Bueno. Bueno. Decimos los teléfonos, ¿no? Dale, nos olvidamos. 421-754 y 424-267. También estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar y nuestro perfil de Facebook también. Exactamente, Facebook, ahí alrededor de medianoche. También puedes escuchar la radio por internet, www.radiofmraices.com.ar, o a través de nuestra página también. Sí, sí, hay un enlace ahí también. Y también sí, te recordamos que el programa se reproduce grabado el día sábado a la misma hora, así que si te lo perdiste, y bueno, y además va a estar colgado mañana, pasadito, en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. para descargarlo desde ahí mismo también. Bueno, saluditos a los amigos de siempre, ¿no? Gabriel Solán en la distancia, viejo colega y compañero nuestro de andadas de aquellos primeros años, residente en la ciudad de Bariloche hace muchos, muchos años. Beto Prep, mi hermano, que prometió que iba a venir, pero se la siempre promete, nunca cumple. Nunca político cumple. En campaña, le dice. Bueno, y todos los amigos que nos siguen. El Cabezón Siquis, que vive acá enfrente, también, un amigazo de siempre. Alex Aravena. Alex, antiguo operador de nuestra vieja radio, y que dos por tres ahí cuelga algo en el Face, algún mensajito de aliento y de comunicación, siempre presente. Alex, un abrazo. Toda tu familia, porque acá están. ¿Ah, sí? En Facebook. Están todos. Mando saludos. Bueno. Vamos a tratar de cumplir con lo, por lo menos de mi parte, con lo que yo siempre prometo, hablar menos, ¿no? Y exponer más música. Pero voy en primer día, ¿viste? Muy difícil, lo veo. Es medio complicado el primer día. No sucede nunca. Hay algo que nos dijimos, que hoy es el cumpleaños de no de la radio, sino de Cadejur, 19 años, ¿eh? 19 años de Cadejur. Feliz cumpleaños, porque gracias a ellos estamos acá, ¿no? Claro, porque sí, la radio viene a partir de Cadejur. Muy bien. Sigamos con esto. Algunas cositas nuevas que me han llamado mucho la atención. Este muchacho yo no lo conocía, Bryce Winston, Child's Play, un disco grabado para el sello Criss Cross el 10 de septiembre del año 2014, el año pasado. Este muchacho toca realmente muy bien la guitarra. Pues fíjate que ha tenido un comienzo con el trompetista Nicholas Payton, siempre ligado a trompetistas. Ahora obviamente como líder, ¿no? Pero mantiene una carrera de músico de sesión. En sus comienzos, decíamos, con Nicholas Payton, y en la actualidad, desde el año 98, fíjate, hace un montón de años ya, con Tres Blanchard. Y obviamente, como muchísimos músicos, empiezan a, despacito, a hacer sus propias incursiones en el mundo de las grabaciones, tocando su propia música, como en este caso, todos temas originales, salvo dos de Wayne Shorter. El resto de los temas, todos originales de Winston. Y se acompaña de una banda realmente formidable, un quinteto conformado por el guitarrista Maggie Moreno, que se luce en este tema, el pianista cubano David Vireles, un muchacho muy jovencito que está pegando realmente muy muy fuerte, está en la escena yacera, en lo alto de la escena yacera, y casi como que se lo pelean muchos. Ya el apartado de los pianistas cubanos es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, y prometo algo de David Periles para las próximas. Joe Sanders en contrabajo y Michael Gilmore en batería. Una banda realmente fenomenal, ¿eh? Bryce Winston, Child's Play. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Estamos al aire. Dijo uno y le faltaban los calzones. Bueno. Estamos charlando otras cosas y... Bueno, me sorprendió la lucecita roja. No, hace mucho que no nos vemos también. También, eso es cierto. Che, qué lindo esto, ¿eh? Bryce Winston. Muy, pero muy lindo. Suena realmente bien el saxofonista tenor este, muy jovencito, pero con una trayectoria realmente formidable. Fíjate que el hombre, además de tener su trayectoria junto a la banda de Terry Blanchard, decíamos antes, Nicholas Payton, y de haber tocado con los grandes, ¿no? Herbie Hancock, Dave Holland, Ellis Marsalis, Lionel Loueke, ¿quién más? Branford, Marsalis, Brian Blade, qué sé yo, una lista. Tocó con Dizzy, Gillespie también. La lista es enorme. Este hombre también, siendo muy joven, es copropietario de una escuela de música, de un instituto de jazz, en la ciudad de Tucson, Arizona, ahí donde él reside. Y además se ha dado el gran gustazo de haber participado en una competencia en la ciudad de Nueva York, ahí en el famoso Jazz al Lincoln Center, y haber ganado una competencia con jovencitos, chicos de escuela secundaria. Les enseña a tocar jazz a chicos de escuela secundaria y preparatoria. Bueno, la prestigiosa Downbeat, la revista Downbeat, también ha titulado una nota muy elogiosa al recorrido junto a la pequeña gran banda que tiene Ellington Band, se llama la banda que ha conformado con chicos de escuela secundaria. Hablamos de Bryce Winston, que con el saxo tenor se luce realmente, como decíamos también, Mike Moreno en guitarra, el pianista David Vireles, Joe Sanders en contrabajo y Marcus Gilmore en batería. Child's Play es el primer corte, un tema propio del disco del mismo nombre, publicado por sello Criss Cross, el debut para Criss Cross de Bryce Winston, Child's Play. Muy lindo, ¿eh? Déjame saludar a Guillermo Dale. Sancho y a Daniel Quillón, que bueno, ahí estamos en Facebook. Danielito. Bueno. Estuvieron, bueno, les gustó que... Compañero de trabajo. Sí, yo puse que empezamos el programa de vuelta y les pusieron le gusta. Ah, bárbaro. Bueno. Bueno, suena de cortina la archifamosa y conocida por todos, Diana Krall, la cantante canadiense. A Diana, en algún momento, yo particularmente, le he dado con un poquitín, ¿no? Porque la piba tiene, aparte de una belleza, ¿no?, muy particular, lo que a nosotros nos importa es la música también, ¿no? Una acotación al margen. Más o menos. Más o menos. Ha decaído, viste que lo difícil que es para las estrellas mantenerse en determinado nivel, ¿no? Este disco te sale fantástico y el próximo te tiene que salir igual o mejor, y muchas veces sostener eso es complicado. En el caso de Diana Krall, a mí particularmente me pareció que su disco, no, sin ser malos, estaba en una meseta de la cual le costaba un poquitito salir. Fíjate la sequía que ella, a nivel compositivo o a nivel interpretativo, parecía padecer, que el último disco, que incluso vino a la ciudad de Buenos Aires a presentarlo, más que a presentarlo, me parece que a pasear, porque vino con toda su familia, fue un compilado. Hacer una gira para presentar un compilado me parece una cosa muy, muy, muy elocuente de la sequía a nivel de material nuevo para presentar. Y en esta oportunidad, un disco realmente muy, muy reciente, el 3 de febrero de este año, el sello Verve publicó Wallflower, que toma el título de un tema de Bob Dylan. Lo que hace Diana Krall, que escuchábamos recién de cortina, recrear temas pop y baladas de cuando ella era jovencita, ¿no? Tenemos más o menos la misma edad. Así que muchos de los temas que aquí suenan son aquellos que nosotros escuchábamos por la radio y que realmente temas muy pegadizos, muy lindos. Así que vamos a escuchar ya un temita de este disco, que no es un discazo, pero es agradable, es un disco para escuchar, ¿eh? Diana Krall, Wallflower. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know that they won't win. Now I'm towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, hey now, don't dream. When the world comes in, they come to build a wall between us. We know that they won't win. The beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. You know that they won't win. Bueno, lindo, ¿eh? Lindo, lindo. Lo que escuchábamos también de Cortina, realmente lindo. Muy melosa las canciones. Muy melosa. Me hace acordar de los 15, 16, baile asalto o malón, como se dice, no sé si pero ahora. Si vos te escondías detrás de la mesa. Un miedo bárbaro. Yo me escondía. Un miedo bárbaro para bailar lento. Las chicas te vienen a sacar a bailar y... Las pibas te vienen a sacar y uno se escondía. Qué salame, ¿eh? Sí. Dios sabe. Ahora haría lo mismo. Buah, qué cosa, ¿eh? Bueno, che, Wallflower. Decíamos el título, toma por título el disco de un tema de Bob Dylan. Fíjate qué cosa rara, este hombre grabó en el año 71, grabó este tema, pero no lo publicó hasta 20 años después, en una de esas raras compilaciones que suelen hacerse con esos discos o esos temas raros, de esos que suele decirse estaban escondidos en algún cajón. Muchas veces uno piensa si es cierto eso, ¿no? Abrió un cajón, uy, mirá, una grabación vieja, inédita, de Bob Dylan. Y fue así que 20 años después, desde el año 71, año 91, se publicó este tema. Ella es una confesa fanática de Bob Dylan y también integra parte de su repertorio en las presentaciones en vivo que suele hacer. Don't Dream It's Over es el 12º corte de este disco Wallflower, publicado por sello Verve el 3 de febrero del año 2015. Realmente lindo, lindo, lindo. Esperemos que siga aumentando un poquito el nivel. La voz de ella es realmente dulce, muy linda. Bien, vos sabés que me quedo por mencionar algo. Los cumpleaños del día de hoy. Bueno, todos los días yo publico ahí en nuestro blog. Las carátulas están dedicadas a conocidos dentro del ambiente yacero. Conocidos por mí, ¿no? Hay algunos francamente desconocidos, nombres extraños, raros. Pero destacamos a la bella Eliane Elías, que un día como hoy, en el año 1960, nació la pianista y ahora también cantante brasilera, bellísima ella, excelente pianista y además con una muy dulce voz también. Cumpleaños hoy. En el año 19 nació Lenny Tristano, pianista ciego de nacimiento. Y digo esto porque, bueno, mencionarlo porque, bueno, es uno de los grandes de maestros, ¿no? Que ha creado escuela dentro de los pianistas contemporáneos. Pero me viene a la mente que acabo de descubrir a un chiquito, 19, 20, 21 años, Justin Coughlin, también ciego de nacimiento, que hoy por hoy es el niño mimado dentro de los yaceros, de los pianistas. El muchachito tiene un toque realmente fenomenal. Tengo su último disco, lo prometo para la semana que viene, Justin Coughlin. Realmente formidable. ¿Quién más cumpleaños del día de hoy? Bueno, Michelle Rosewoman y Bill Henderson, dentro de los más conocidos por todos nosotros, ¿eh? Muy bien, sigamos. Dejo algo de lado. Siempre lo más flojito va quedando de lado. Lo voy a mencionar para no hacerlo sentir mal al cantante canadiense. Pero vamos ahora con Adam Midler. Déjame que busco la data por acá, que no sé dónde está. Acá está. Adam Midler, también un disco publicado en el año 2004, el 2 de septiembre de 2004. Dos discos. En la primera de los discos, con una banda, con amigos. Vos sabés que me cansé de buscar, tanto en su página web como en otras webs dedicadas a la difusión y ventas de discos, quiénes son los que forman sus amigos, ¿no? La banda con amigos. Y no pude encontrar por ningún lado. En el disco 2, casi el 100% de los temas, pero en acústico. Se luce el guitarrista australiano en este álbum doble, realmente fenomenal, ¿eh? Adam Midler. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy lindo esto, ¿eh? El guitarrista australiano Adam Miller, Shifting Unites, es el álbum doble publicado por el sello propio, Adam Miller. El 2 de septiembre del año pasado escuchamos el tema primero del disco 1, como mencionábamos hace un momentito, con amigos. Amigos que no sabemos quiénes, porque bueno, se escucha una banda realmente fenomenal, ¿eh? The Full Pisani, es el primer corte del disco 1. El disco 2, decíamos, en solitario, con guitarra acústica y eléctrica, tocando básicamente los mismos temas que él toca con amigos, el primer tema. Fíjate, este muchacho que ha logrado una cantidad bastante considerable de premios, tanto en su Australia natal como en buena parte de Europa y en los Estados Unidos también. En algo más reciente, en el año 2013, su álbum Retardado fue nombrado entre los 10 mejores álbumes del año anterior, 2012, por la prestigiosa Guitar Magazine de los Estados Unidos, una revista muy, muy prestigiosa que básicamente yo consulto mucho buscando data de guitarristas. ¿Qué más? Y en el año 2010 Miller fue nombrado como el guitarrista que merece un mayor reconocimiento. Es así el título de, digamos, del premio que se le otorga, ¿no? Este guitarrista que merece realmente un mayor reconocimiento por la revista con sede en los Estados Unidos, la Guitar International. Muy bien, realmente lindo, lindo, lindo. Adam Miller, Shifting Unites. Todo suyo, maestro. Bien, no estoy publicando las tapas porque me parece, ¿no?, que se me colgó internet. Por lo yo tanto. Acá, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí. No sé, voy a tener que resetear algo acá, pero bueno, no importa. Yo siempre digo que soy misógino con el tema de... No lo digas más. Sí, tengo que reconocerlo. No me gusta mucho las mujeres en la música. ¿Ahuyentas la audiencia femenina? Y ya lo ahuyento con la música, así que ¿qué más me queda? Pero bueno, hay algunas mujeres, hitos... Que, ¿no hay chicas lindas en el blues? Sí, sí. Bueno. Sí, pero bueno, en realidad... Bueno, pero no importa. La cosa es que no escucho mucho a mujeres... en la música, me gusta más los hombres, ¿no? En la música, por en supuesto. La música. En la vida particular, voy a ser claro, no. Ah, bueno. Pero bueno, esta es una de las mejores cantantes de rock, de soul y de blues, Janis Joplin. Claro. Para mí es una de las mejores. Sí, sí. Porque, bueno, su voz tan gastada, tan más masculina que femenina, sí, poderosa, me atrae muchísimo. Y realmente ha tenido una vida y una carrera muy, muy corta. Tanto Janis Joplin como Jim Morrison y como Jimi Hendrix murieron más o menos al mismo tiempo, tuvieron más o menos. Se vivieron la vida, pero a claro. Digamos, con la música y con la vida hicieron, digamos, una carrera tan cortita porque se brindaron tanto a los excesos de la música, de las drogas, del alcohol, que lamentablemente los tres fallecieron más o menos al mismo tiempo. En octubre de 1970 falleció Janis Joplin. Bueno, ella empezó en la Escuela de Bellas Artes en Texas, empezó a cantar, escuchaba blues, jazz desde muy chica y formó una banda que fue la primera, Big Brother and the Holding Company, con la que grabó dos discos y grabó un tercero llamado Cosmic Blues Band, con la Cosmic Blues Band, que es el que voy a poner ahora, en el cual, bueno, también mucho rock, mucho soul, pero también mucho blues. Vamos a escuchar justamente el tema que le da título al disco, que se llama Cosmic Blues. Never